tiempo la cruel posición del que busca y busca sin encontrar. Todos saben desde dónde mirarse sin dudar. Muchas veces yo no sé en qué creo, lo importante es en algo creer. Me sostiene en momentos que digo, no sé qué hacer. Tal vez de nada servirá. Hice algunas cosas sin pensar. Y si estoy un poco aburrido, me empiezo a divertir. Ya me pasaré. Pero el fuego que enciende tu alma no cesará.